corazón no es un juego. Para de jugar. Recuerda, si juegas con fuego, cuando salga el sol, solo pensaré en la rumba y alcohol. Te dolerá saber que no tienes control. Dime si me voy, te dolería. Decide, porque ahora cuando salga el sol, solo pensaré en la rumba y alcohol. Te dolerá saber que no tienes control. Dime si me voy, te dolería. Decide, tienes tiempo todavía. Porque ahora cuando salgas